COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y si no tenés tu radio portátil, podés escucharlo a través de internet, a través de la página de www.laretaguardia.com.ar y en la operación técnica en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera y amiga Natacha Bianchi. Y en los estudios de La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, mi compañero Luis Angió acompañándonos en este lunes como siempre. Hola Luis, ¿cómo Muy estás? Muy bien. Pero vos no estás aquí, Yo no estoy, pero no estoy. Estás en el glorioso estudio de los matadores de Villa Crespo. Exacto, hicimos un cambio, viste, vos muchos durante mucho tiempo estuviste en este estudio, ¿viste? Por tus cuestiones de salud. Yo ya les voy a contar porque yo hoy estoy aquí en los matadores, hicimos un cambio con Luis y Luis está ya en el estudio Víctor Basterra. Te agradezco, Luis, que me hayas prestado este estudio aquí de los matadores. Estoy muy bien, estoy cómoda, tengo buena luz, una linda compu para poder comunicarnos. Y vos, que nos estás escuchando, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a través del Facebook Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email de oidmortales2011@yahoo.com.ar. O nuestra línea telefónica 3533-1744. Bueno, entonces estás bien allí. Vamos a ver cuándo salís alguna vez desde el estudio de las gallinitas. Ah, espero no tener que salir del estudio de las gallinitas. Bueno. Porque de las pocas veces que pude salir eran no por cuestiones muy gratas, ¿no? Que no pude Así es. Acercarme. Hoy es una cuestión, digamos, de un permiso, sí. Acordado contigo. Sí, de falta de tiempo, de tiempo concreto para poder llegar hasta acá, hasta la radio. Sí, y aparte de tiempo de energía, ¿no? A veces claro. Uno puede tener actividades o situaciones que más que el tiempo le consumen mucha energía. Uh-huh. Y bueno, también es bueno tener estos permisos estoy, pero bueno, en otro estudio, en este caso. Bueno, Cris, vamos entonces a ir presentando el programa. No sé qué tenés vos, ¿tenías algo para comentar? Mira, yo traje música para este programa distinta a otros programas, que no tiene que ver con cumpleaños, tienen que ver con mujeres. Con mujeres que cantan y que a lo mejor no son tan conocidas y que a lo mejor yo también las estoy descubriendo junto con bueno. Ustedes. Por el otro lado, siempre tenemos noticias en salud, las vacunas y las enfermedades y las situaciones que pasan en nuestra Argentina, y fundamentalmente tratamos de pensar en nuestros vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, siempre tenemos informaciones sobre esto. Y si hoy podemos, gracias al aporte de una oyente y alguna vez también participante del programa, me gustaría hablar de un síndrome, que es un síndrome, que no es una enfermedad, porque después vamos a hablar que es un síndrome, ¿a qué le decimos síndrome? Que se llama el síndrome de Procusto. Ah, mirá vos. Muy interesante. Yo pensé que era el de prosciutto. Yo cuando lo leo, prosciutto. Lo primero que leo a primera vista es prosciutto. Claro. Pero eso por la hora, ¿viste? Debe ser que me dan ganas de un sanguchito rico. Sí, sí. Pero me pareció un aporte que nos hizo la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que ella es médica otorrinolaringóloga del gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires, que me pareció interesante porque a muchos de nosotros nos pasan estas cosas que tienen que ver con el síndrome de Procusto. Bueno, después lo contás. Dale. Bien. Desde ya que vamos a hablar de la Feria del Libro, ¿no es cierto? Así es, mañana. Hoy es el Día Internacional del Libro. Sí, mañana, bueno, mañana comienza, en realidad comienza para las actividades internas, para los editores, los periodistas, uh-huh. Y el jueves 26 es la apertura para el público en general. Bueno, yo te voy a dar después el valor de las entradas y demás como para que pienses a ver qué te conviene y bueno, si vas a poder ir este año a la feria, yo, ¿vale? Ya estoy acreditado, así que no hay problema. Ah, estás acreditado como prensa. Bueno, pero así quienes es. No están acreditados como prensa y les interesa, sí. Yo les puedo comentar cómo pueden sacar sus entradas, sobre todo para no hacer esas colas infernales, ¿no? Que nos tiene acostumbrado a la Feria del Libro. Bien. Y que se puede hacer por internet, hay distintos valores. Yo te voy a contar. Y yo te voy a contar. Ayer cerró el Bafisi y yo después sí. Por ahí les puedo contar un poquito y comentar las dos películas que vi la semana pasada, muy interesantes y muy recomendables para cuando se den en alguna oportunidad en el circuito comercial aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en los perfecto. Cines de aquí. Perfecto. Y vamos a tener también una conversación, posiblemente con una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, porque sabés que el gobierno de la ciudad parece que está liquidando ese proyecto que incluso acá hicimos, pasando esa pauta que el gobierno de la ciudad siempre nos da los programas, la basura cero, parece que ahora se va a terminar porque quieren volver a quemar basura en la ciudad. Y tengo algunos aportes para hacer en ese caso. ¿Qué tenés que tirar? ¿Tenés algunos para tirar al tacho de la basura? ¿O al incinerador? Yo tengo aportes como para quemar en la ciudad de Buenos Aires lo que haya que quemar, que sea uh-huh. basura, como dicen, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos, Cris? Bueno, si Nati quiere a lo mejor poner un primer temita musical con una pauta, un corte, lo que ella diga, lo que ella decida. Bueno, vamos entonces. Es una mujer independiente. Vamos, vamos. Vamos. No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. Olé. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco, no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me trataría mejor que un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastras la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documento, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca hasta el tiempo, medio feliz en medio del cielo. Ole tú, ole tú. Hoy mortales. Oíd. Mortales. ¿Y qué escuchábamos, Cris? Escuchábamos a alguien que está cumpliendo años hoy. Hoy tiene que ver esta mujer con, con el cumpleaños. Me había olvidado que ella cumplía años hoy. Para mí no es tan conocida. Quizá muchos me dirán, pero sí que es conocida. Se llama Pasión Vega. Y cantaba No sé por qué te quiero, junto con Antonio Banderas. Esa voz masculina que se escuchaba era Antonio Banderas. Bueno, Pasión Vega en realidad se llama Ana María, alias Vega. Nació un día como hoy, del año 76, o sea que es una mujer joven, es una mujer española y que tiene una muy linda voz y bueno, y es muy reconocida aparentemente en muchos lugares. Yo la verdad no la tenía mucho, no. Pienso que ha cantado con muchas personas, tiene premios desde el año 2002 de música y demás, de flamenco y bueno... Nada, yo la estoy como descubriendo, si me permiten mi ignorancia. Así que bueno, escuchábamos el tema con Pasión Vega y junto con, Antonio Banderas, el actor conocido, ¿sí? Bien. Bien, creo que tenemos alguna comunicación. Sí, ya tenemos la comunicación, como habíamos anunciado al inicio del programa, con Andrea Conde, que ella es... legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque de Unidad Ciudadana, y nos interesaba conversar este tema que la verdad que creo que no está muy todavía y evidentemente por una intencionalidad política del gobierno de la ciudad, muy en charla y en debate en la ciudadanía, porque es un proyecto de volver a quemar basura en la ciudad, y la verdad que es muy llamativo porque hace años que se dejó esto de lado, de quemar basura. Y bueno, con Andrea Conde nos va a decir qué es lo que ustedes están viendo y qué es lo que están haciendo para ver cuál es este proyecto, ¿no? ¿Cómo te va, Andrea? Buenas noches, aquí Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, ¿qué es esto? Porque basura cera se contrapone, el quemar la basura se contrapone a basura cero. Mira, desde nuestro punto de vista sí, porque justamente lo que ellos están proponiendo en este proyecto que están tratando ahora en la legislatura es, ellos dicen que como incluir como parte del tratamiento de los residuos su valoración energética. Esto es nada más y nada menos que lo que ustedes decían cuando me presentaban recién, incinerar o quemar basura, que es algo que está prohibido la ley que está hoy vigente, la de basura cero. Entonces lo que ellos están haciendo es modificando algunos artículos para poder incinerar. Y ahora que eso tiene varios problemas, uno de ellos, por ejemplo, es que para llevar adelante eso necesitas una inversión altísima en tecnología. Uh-huh. Es carísimo y para eso la ciudad debería endeudarse. Y además, como ya lo están diciendo todos las organizaciones ambientalistas, eso también es contaminante, no hay ninguna duda de que es contaminante, por más que ellos digan que esos equipamientos que están trayendo no contaminan el ambiente, es altamente contaminante. Sí. Entonces, este proyecto que además es va en contra de la ley que tenemos hoy vigente, una ley que además hace 11 años que no cumplen, que tiene un problema de base también, porque esta ley tiene además a miles de cartoneros que integran este circuito de recolección de residuos secos y que también se ven perjudicados con un cambio de esta magnitud. Digo, tiene todo lo negativo que se puede tener y ninguna virtud esta modificación que quieren hacer la ley. Teníamos una ley que era en espíritu muy buena, que hace 11 años que no se cumple, y están proponiendo una modificación que lo único que trae es un montón de problemas y problemas graves además. Claro, porque yo pienso mientras te escucho, ¿no? Viendo la Ciudad de Buenos Aires y lo que ellos han empezado ya hace un par de años en cuanto a, bueno, la separación de la basura con contenedores verdes, con contenedores amarillos para separar lo orgánico, lo inorgánico, ¿y cómo quedaría eso entonces? No, pero además, sí, eso es un problema porque nosotros también, lo que uno puede o sabe perfectamente bien, que lo que han hecho es invertido dinero en algunas campañas que no son eficientes porque no son, es son necesarias, pero no alcanzan. Las campañas son necesarias, pero no alcanzan, porque lo que hay que hacer es hacer políticas públicas, políticas de gestión. Y para eso también los jardineros y algunas de las organizaciones que están trabajando con este tema estaban haciendo un trabajo, pero también el presupuesto que le designaban para lo que es separación de residuos tampoco era suficiente. Entonces, si nosotros quemamos basura, como estamos, además, sin la separación que se necesita, también estás quemando basura que contamina mucho más. Porque otro día hablábamos con algunas de estas organizaciones ambientalistas que nos contaban, y que ellos vienen estudiándolo hace rato, en algunos de los países que se incinera basura que ya está separada. Acá no estamos separando basura, es una mentira. Digo, hay campañas insuficientes y además no hay políticas de gestión. Entonces estamos tratando de resolver un problema llevándonos por delante la solución. Es como una paradoja, ¿no? Pero es imposible hacer lo que quieren hacer. Y por ejemplo, yo no sé el proyecto, si ustedes también ya lo han tenido leído acabadamente o es directamente algo que ellos todavía no lo han mostrado mucho, pero se me ocurre, las plantas del SEAMSE, que hay dos o tres acá en Capital, ¿qué pasaría con eso? El proyecto que están presentando, lo que cambia son artículos justamente para que les permitan, porque en la ley anterior que no se podía incinerar, no habla de qué van a hacer con las plantas, de todo eso. Supongo que será como la segunda parte cuando reglamenten esta ley, si la llegan a sacar. Pero, por ejemplo, ¿cuántas plantas de incineración serían? No, pero todo eso no está estipulado en la ley y tampoco está muy claro dónde quieren poner los incineradores. Bueno, están diciendo que los van a poner en la Comuna 8, pero tampoco eso está escrito en ningún lado. Vos sabés que a mí esto me retrotrae a la época de la dictadura, cuando, bueno, vos sos bastante más joven que yo, pero... No te creas. Bueno, pero yo me acuerdo que ahí en la Avenida Cruz... La dictadura había hecho una usina para incinerar la basura, que nunca se puso en funcionamiento, porque después prohibieron eso y hicieron el negociado de los contenedores que había que poner en los consorcios de los edificios. Sí. Y ahí quedó, está ahí al lado de la cancha de San Lorenzo. Sí. Y ahora, eso fue en el momento que se sacaron todas las quemas que había en Parque Patricio, en Flores y demás, ¿no? Las usinas incineradoras que iban los carros, los camiones a tirar la basura. Exactamente. Y ahora es, como digo, una sola planta, ¿no? Lo que vos decís, incluso el dinero que debe de tener que invertirse, una sola planta no creo que dé abasto. Y segundo, veo otro tema, ¿no? Que es el de la energía, porque eso se debe de tener que manejar con energía, con gas. Sí. ¿No? Sí, y consumo de gas, ¿hay quién lo abastece esas usinas con tanto necesidad de gas que se necesita, ¿no? Bueno, ahora en la legislatura empieza un proceso que es justamente de discusión en las comisiones. Mañana hay reunión a las 9:30 a.m, están viniendo funcionarios del gobierno de la ciudad para que podamos preguntar algunas de estas cosas, y después hay que ver qué responden, porque nos ha pasado con otras leyes y con otros proyectos de ley que las respuestas después son insuficientes, pero la idea es que empieza una instancia ahora de discusión en las comisiones. Vamos a ver qué es lo que responden a estas cosas, que por supuesto en el proyecto de ley no están, porque el proyecto de ley es muy escueto, es simplemente la modificación de un par de artículos. Claro, y digo un poco para nuestros oyentes, ¿no? Informarles que no es solamente ustedes como bloque o algunos otros diputados, sino que hay otras entidades que están trabajando en este tema y que han empezado a charlar para ver cómo hacer que el gobierno por lo menos primero dé a conocer, sabiendo que se está corriendo un riesgo, ¿no? Tiene mayoría absoluta y automática, ¿no? Exactamente. Nosotros decimos, ¿no? Como ellos tienen una mayoría automática en la legislatura, cualquier ley que presentan ellos lo pueden sacar automáticamente. Entonces, lo que puede hacer cambiar alguna de estas decisiones políticas que ellos tienen es la movilización de organizaciones, sectores o de la ciudadanía en general. Digo, con este proyecto en particular, lo que está, lo que viene sucediendo es que hay mucha movilización. La primera reunión que hubo, hubo muchísimas organizaciones y hubo muchísimas voces alzándose en contra del proyecto. Si eso se logra, si se escuchan esas voces, si logramos esas voces pueden permear los medios de comunicación que los tienen blindado, sí, al gobierno, claro. Entonces, y esta discusión también se lleva a los porteños, y los porteños seguramente tendrán que repensar la decisión que tomaron. Para eso es como te decía recién, las organizaciones del sector movilizándose, en este caso los trabajadores y las trabajadoras de las organizaciones de los recogedores de basura, que están cumpliendo un rol importante, 5.500 puestos de trabajo que están en riesgo. Eso te iba a decir, 5.500 puestos de trabajo, pero además de esos 5.500 puestos de trabajo, lo que nosotros veníamos discutiendo con ellos la otra vez, es que si vos aplicás el proyecto de ley de basura cero, tendría que haber muchas más organizaciones trabajando en esto que hablábamos al principio de la recolección de la separación de residuos. Sí. En origen. Para eso, el trabajo que se vienen dando los cartoneros y las cartoneras es fundamental e importante, porque lo que hacen es un trabajo de ellos, decían, vamos casa por casa en los barrios, tocamos timbre, explicamos, que no alcanza con las campañas de publicidad, claro, en la vía pública o en la televisión. Necesitas políticas de gestión de basura, y para eso necesitas gente que la haga, ¿no? Y entonces también resignifica que no pueda continuar teniendo más puestos de trabajo alrededor de ese tema. Bien. Bueno, nosotros comenzamos esta campañita para poder difundir en la medida de nuestras posibilidades nuestros medios, ¿no? Para que estén atentos los habitantes de la ciudad en el riesgo que se corre desde el punto de vista ambiental, y para tantos trabajadores, sí, y trabajadoras también, ¿no?, que quedarían, sí, en la calle. Siempre agradecemos muchísimo cuando algún medio de comunicación puede darle difusión a algunas de las discusiones que pasan adentro de la legislatura, porque la verdad que con el blindaje que hay es muy difícil. Totalmente. Que algunos debates se sepan, y siempre lo decimos, a veces sale en la prensa, sale la legislatura aprobó tal cosa, la legislatura aprobó tal cosa, con un montón de voces disidentes que no se escucharon en ningún lado, y lo único que aparece en los medios es la legislatura aprobó tal cosa. Entonces, la verdad que un agradecimiento enorme cada vez que algún medio de comunicación puede hacer escuchar, coincidan o no coincidan, una voz disidente. No, y aparte, bueno, ahora los agradecidos tenemos que ser nosotros, por lo menos nuestros programas, de también lo que están haciendo ustedes, a pesar de estar en minoría en la Comisión de Comunicación Social respecto a la problemática nuestra de los medios vecinales, ¿no?, con el gobierno de la ciudad, y donde tampoco a ustedes le han dado mucha respuesta a nuestro reclamo y al reclamo de ustedes y al pedido de informe de ustedes que han hecho, ¿no? Sí, nosotros tenemos presentado un pedido de informe para ver qué es lo que está sucediendo, por qué cambiaron el tema de la pauta, qué es lo que pasa ahí, porque ahí está claramente hay una ilegalidad que se está llevando adelante. Entonces hicimos un pedido de informe para que nos respondan, y también una declaración, y ninguna de las dos cosas logramos que se pueda meter en la Comisión de Comunicación Social para la discusión. Eso es algo que nos pasa, por eso te decía el tema de las discusiones que pasan adentro que se sepan afuera, porque la mayoría automática la tienen, no solamente la tienen en el recinto, la tienen las comisiones. Entonces nosotros presentamos proyectos de ley o proyectos de reclamación o pedidos de informes y no siquiera son tratadas en las comisiones, porque como tienen mayoría, los temas que se tratan son los que ellos quieren. Bueno, mañana estaremos en la primera reunión de legisladores, ¿no?, de diputados, porque hasta ahora fueron de asesores. Sí, pero es muy importante las voces de en este caso, los medios barriales, pero en cada caso de las organizaciones y de los colectivos que se vean afectados por la política que lleva adelante el gobierno de Rodríguez Larreta acá en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en nuestros medios, en los radiales por lo menos, atrás de la pauta que nos da el gobierno de la ciudad para que pasemos, tenemos un spot explicando qué significa esa pauta y cómo hoy la están tratando de acotar y de acogotar, para una expresión bien gráfica, ¿no? Sí, claro, totalmente. Totalmente, es que lo que hay que hacer es poder poner de alguna manera las diferencias, y para eso, cuando realmente hablamos de una sociedad plural y de diálogo, que son palabras con las que ellos se llenan la boca, esto es la pluralidad. Cada uno puede opinar lo que le parezca y que no haya medios que solamente sea para los medios que hablan o cuentan lo que ellos quieren que cuenten, ¿no? Sí, sí, seguro. Y además, como decís vos, estos medios lo que cumplen es un rol que los grandes medios, por conveniencia política y económica, muchas veces no se trata, o se trata distorsionadamente, o sale en un recuadrito chiquito, ¿no? Sí, totalmente no, porque yo creo que en la ley de servicio de comunicación audiovisual, una de las búsquedas importantes que tenía era eso, la pluralidad y la diversidad, y para eso tenía todo un capítulo de discusión sobre el rol de los medios, comunitarios, alternativos, los medios de los pueblos originarios, todos los medios que podían expresar voces disidentes y que tenían que tener lugar en el espectro o en la tele o en donde fuera. Entonces, la ley era el servicio visual, pero que puedan tener una voz, y para que eso suceda hay que garantizarlo. Si el Estado no lo garantiza, no pasa. Y bueno, lo primero que hizo este gobierno a los pocos días de haber asumido es llevarse puesta la ley de servicio de comunicación audiovisual, porque claramente la búsqueda era callar ciertas voces. Así es. Bueno, te agradecemos mucho, Andrea Conde. Gracias a ustedes. Nos vamos a ver mañana seguramente. Nos vemos mañana. ¿Eh? Está bien. Adiós. Bueno, gracias. ¿Eh? Adiós. Hoy. Mortales. Mortales. Bien, seguimos en Oíd Mortales. Uy, perdón, Luis. Volvemos. Me quedé enganchada con el tema y la voz de esta chiquita. Otra vez, para atrás. Volvemos al programa, nuestro programa de Oíd Mortales. Ahí está. Ahora sí. Y escuchábamos a una chica muy jovencita, que se llama Shakira Martínez. O sea que ya, pobre, tiene un nombre fuerte, porque hablar de Shakira como mujer cantando es como, ya está. Bueno, ella se llama, quien escuchábamos es Shakira Martínez, el tema muy conocido, Hoy Tengo Ganas de Ti, un tema de los años 70, el autor era Miguel Gallardo y después, bueno, Azúcar Moreno, ¿se acuerdan de las dos chicas españolas, el dúo? Ricardo Montaner también, Alejandro Fernández también, junto a Cristina Aguilera, es un tema muy conocido, muy lindo, pero me impresionó mucho la voz, una voz así entre el flamenco, el latino, muy linda voz. Bueno, la iremos siguiendo, hace poco que ha aparecido a través de una selección así de jóvenes que hace una persona en España que se llama Javier Limón. Uh-huh. Ella se llama Marianela Rojas en realidad, perdón, en este caso es Shakira, pero también, no se llama Marianela Rojas, perdón, es la otra chica. Esta chica también tiene que ver con estas selecciones que están haciendo allá por los programas de La Voz o distintos estudios de música, y entre ellos está esta persona que es Javier Limón, que también vamos a escuchar después otra voz, que era la que me estaba confundiendo con la canción de cierre. Nada, me impresionó, me pareció lindo para compartirlo, es una chica joven, y bueno, iremos viendo cómo se desarrolla. Si uno la busca, simplemente aparece un Facebook o alguna cosita en YouTube, y nada más por ahora. Así que bueno, parece que estamos en el comienzo de alguien que puede ser conocida, ¿no? O sea, puede desarrollar en el área del canto, ¿sí? Así es. Bien, Luis, te cuento. Mañana se va a llevar a cabo una campaña de donación voluntaria de sangre acá en la ciudad de Buenos Aires, cerca por acá del barrio de Villa Crespo, en Armenia 1366. Creo que exactamente es la Asociación Armenia de Buenos Aires. Así que si te interesa poder donar sangre, podés acercarte a Armenia 1366, acá en la ciudad de Buenos Aires, de 12 a 16, ¿sí? Y acordate que continúa también en la ciudad de Buenos Aires la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y para gatos, los sábados y los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Tenés que entrar por internet y fijarte en qué zonas van a estar, porque es como un móvil, ¿no?, que va recorriendo distintas plazas, distintos lugares. Y si tenés tu perrito o tu gatito para vacunar, aprovechá, porque salen un montón de plata estas vacunas, y la verdad que está bueno poder hacerlo sin necesidad de pagarlo, ¿sí? Acordate que si llegara a llover, como pasó este fin de semana, este tipo de recorridos, este tipo de campañas que se hacen por las plazas, lamentablemente se suspenden, ¿sí? Así que bueno, si ves que el día está lindo, aprovechá y salí con el perrito, el gatito, y a vacunarlo, ¿sí? Muy bien. Muy porque si no, siempre hablamos de la vacunación de los humanos, ¿viste, Luis? No, pero también hay que ir con los animalitos y los gatos, sí. Bien, y hablando de libros, yo te quiero contar, Luis, porque me parece una persona sumamente interesante de escuchar. Mañana en Ciudad Cultural Conex, ahí por Sarmiento al 3100, se presenta un evento a cargo de este filósofo que está como mucho en los medios y con un apellido muy difícil que yo voy a tratar de pronunciar, que es Darío Strahan Rajber. Uh-huh. Y mañana en el Centro Cultural Conex va a estar él a las 20 horas presentando Filosofía en 12 libros. Así que, bueno, mientras por un lado escuchás otras voces, otras propuestas, también si te acercás al Centro Cultural Conex podés participar de este evento que se va a realizar en este Centro Cultural acá de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, me contabas, hoy tuviste una jornada bastante bastante ajetreada, ¿no? Desde la mañana temprano, así, en donde estás vos. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? Yo participo de la actividad gremial de la Asociación de Fonoaudiólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Fonoaudiólogos, nuestra sigla es AFOCABA, nuclea a todos los fonoaudiólogos que trabajen dentro del gobierno o bajo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en hospitales públicos o en los centros de salud que dependen de estos hospitales públicos. Bueno, hoy fue un día de elecciones, hoy se eligió la próxima comisión ejecutiva de esta asociación, yo participo en esta comisión. Así que bueno, tuvimos nuestro acto eleccionario durante toda la mañana y parte de la tarde. Bueno, todo terminó muy bien. Teníamos una sola lista, no tuvimos votos en blanco, lo cual a veces puede mostrar el no estar de acuerdo. Y claro, está muy bien que así también se exponga. Quizá, yo digo que a veces la gente muestra el no estar de acuerdo en cuando no va a votar. Uh-huh. También es cierto que es complejo ir a votar mientras uno está en horario de trabajo, porque en general, si bien el horario es amplio para votar, hay que acercarse hasta Corrientes y Callao para votar. No tenemos lugares de votación en cada centro. Bueno, somos un gremio muy chico, somos muy pocos fonoaudiólogos en el sistema, deberíamos ser más. La verdad que nos estamos viendo en figurillas como para poder atender toda la demanda que vamos teniendo de la población, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires como de la población que se acerca a la Ciudad de Buenos Aires para sus cuestiones de salud. Así que bueno, nada, hoy fue, este día es un día que implica mucha corrida, bueno, en fin, muchos nervios también, porque uno no siempre se prepara para saber qué es lo que hay que hacer en estos casos, cómo manejarse. Bueno, estuvo presente obviamente el Contralor del Ministerio de Trabajo, que están presentes para ver que todo funcione como corresponde, que sea transparente. Uh-huh. Así que bueno, hoy estuvimos con los compañeros y las compañeras del gremio en este día, y también al mismo tiempo funcionó una asamblea extraordinaria desde la federación nuestra para el ingreso de los odontólogos, que hasta ahora estaban como solitos porque no pertenecían ni a médicos municipales, ni a SUTECBA, ni a... bueno. Así que van a entrar en la Asociación de Odontólogos, que más o menos son 500 afiliados en la Ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, que van a pertenecer también a la Federación, se aprobó para que pertenezcan también a la Federación de Profesionales. Bueno, y algunas otras cuestiones internas con otros gremios y otras cosas que se fueron discutiendo. Pero nada, por eso es que yo no estoy en el estudio Víctor Basterra, estoy aquí en el estudio de Los Matadores, está más cerca, ¿no?, desde Corrientes y Callao para llegar acá a Villa Crespo que para llegar hasta Matadero. Así que nada, algunos oyentes me decían si estaba bien, si no me había pasado la... no estoy perfecta, estoy bien, estoy cansada pero contenta, sí, muy bien, que es una mezcla, por hoy que te es una mezcla interesante. ¿Cómo? Por hoy te perdonamos. Ay, muchas gracias. Sí, los extraño estar ahí con Nati. Bueno. Y la mística de la radio. Bueno, directamente. Vamos a una pauta, y te parece, y volvemos. Sí, que tengo el síndrome de Procusto y teníamos lo de la Feria del Libro también. Ah, también, ¿cierto? Sí. Dale. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Muy bien. Luis, vos fuiste a un par de películas del Bafisi que nos ibas a contar. Uh-huh. Y yo les iba a contar, si te parece, la 44 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uh-huh, que va a desarrollarse del 26 de abril al 14 de mayo en el Predio Rural, ahí en Plaza Italia. Te dejan muchos colectivos y también la línea que va de Congreso de Tucumán a Catedral en su estación de Plaza Italia, si venís con el subte, o con el tren, el San Martín, que te deja ahí en Palermo, también te deja cerca. Ahora, para no hacer esas colas interminables, y si podés hacerlo, alguien te puede ayudar a través de internet, tenés distintas opciones de entradas. Tenés una entrada que es de lunes a jueves, salvo el primero de mayo, y que sale 80 pesos, y que podés sacarla por internet. Ajá. Si no, podés sacar una entrada que es para viernes, sábado, domingo, y también para el primero de mayo, porque es el feriado que cae, y esa sale 120 pesos. O sea, que siempre sale más barato ir de lunes a jueves, ¿sí?, que sale 80 pesos. Y si no, hay un pase que te dan para hacer tres visitas, que sale 190 pesos. Entrás en este lugar de... buscas la Feria del Libro y te va a salir cómo llegar a acceder. Y en cada opción tenés la posibilidad de entrar y de elegir, bueno, la cantidad de entradas que querés, cuál el tipo de entrada primero, y la cantidad de entradas que querés. En el caso de las tres visitas, que podría ser la más económica si sos fanático y te interesa, digamos, ¿no? Son tres visitas para una única persona, obviamente, Y los horarios pueden ser de lunes a jueves de 14 a 22 horas, viernes de 14 a 23 horas, o sea, una horita más, los sábados de 13 a 23 y los domingos, y por única vez solamente el martes primero de mayo, de 13 a 22, ¿sí? Uh-huh. Una cosa que también dicen y que me parece interesante que sepas es que, ¿quiénes son los que no pagan entrada? Todos los días, menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad. Y de lunes a viernes, con excepción del primero de mayo, tampoco pagan los docentes, estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es necesario presentar algún papel, algo que demuestre, que acredite tu condición de estudiante, docente, claro, jubilado, uh-huh, en fin, ¿sí? Así que bueno, hay opciones que me parecen interesantes. Y lo único lamentable es que hay que pagar, ¿no? O sea, sí, sí, y después no tenemos... que vos sabés que esta feria se convirtió, primero que hay muchas actividades, muchas charlas, muchas presentaciones, sí, de libros, allí entrando a la página de la Feria del Libro se puede, bueno, ver todo lo que hay, pero igual es un gran negocio de las editoriales, ¿no? Que así también quienes organizan la Feria del Libro, que es la Fundación El Libro, cobran bastante para poder tener un stand, ¿no? Pero lo que tiene también de interesante es que a quien le gusta, además de recorrer tapas y títulos, siempre se encuentran algunas ofertas. Hoy que los libros están carísimos, lo que se puede es quizás lograr alguna oferta, algún libro interesante, algún título que alguien anda buscando por ahí y no lo encontró, y bueno, se presenta. Ajá. Ahí. La semana que viene vamos a comentarlo, yo me voy a dar una vuelta en esta semana, voy a pasar por allí a ver cómo están las cosas, como para poder después comentarlo con nuestros oyentes, teniendo en cuenta que termina el 14 de mayo, ¿no?, la feria, todavía falta unos días, y nosotros tenemos un par de programitas para comentar. Ajá. Sí. ¿Alguna noticia también? No de en este tipo, pero sí me llega el paro de terciarios, no sé si les llegó a ustedes, mañana y el 27 de abril a las 14, mañana a las 14 concentración y clases públicas en la legislatura, uh-huh, a las 17:30 movilización y corte en el obelisco y a las 18:30 asamblea general. Estamos hablando de los docentes, ¿sí? Estamos hablando de un paro que tiene que ver con la organización también de ADEMIS, en este paro. Así que bueno, paro de docentes terciarios. Mirá. Mañana a las 14 horas, concentración y clases públicas en la legislatura, ¿sí? Bien. Y después corte en el obelisco a las 17:30, 18:30 ahí mismo la asamblea general. Bueno, ahí sí, vamos a estar también en la legislatura mañana, como había hablado recién con la legisladora Andrea Conde, porque tenemos la posibilidad de participar en la Comisión de Comunicación Social, donde por primera vez en el año se va a juntar esta comisión, los diputados, porque hasta ahora se vinieron reuniendo los asesores en dos días de la semana, también bueno, estaremos ahí atentos a lo que están haciendo los docentes. Y nada, si querés te cuento dos minutitos a vos y a los oyentes. Dale. La película, te voy a contar una porque no vamos a tener tiempo, que fui a ver una película que se llama Esto no es un golpe, la dirigió Sergio Wolf es un director, documentalista, comentarista de películas, ¿no?, de arte, y el tema trata de los cuatro días de Semana Santa cuando gobernaba Raúl Alfonsín y Aldo Rico y sus secuaces cara pintadas, bueno, se amotinaron, donde estaban reclamando por una amnistía para los militares genocidas que habían sido parte de los asesinatos y desapariciones en la dictadura militar. En esa época habían empezado a ser juzgados, ya Alfonsín había hecho votar la ley de punto final, que la ley de punto final significaba que hasta un determinado momento se podían aceptar y acercar denuncias sobre hechos, y a partir de ahí, por eso el punto final. Y este, la película está muy buena en el sentido de que narra hechos históricos con mucho material fílmico de la época, de los cuatro días. La película trata, primero arranca este, mostrando las, el juicio a la, a la, a las dictadura militar, a los integrantes de la dictadura militar, Videla, Massera, Agosti, Galtieri, bueno, toda la, los asesinos que después fueron juzgados y condenados. Y después la, la, se desarrolla día por día, los cuatro días. ¿Qué pasó un jueves? ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el sábado? ¿Y qué pasó el domingo? Y intercalado con este, con entrevistas a personajes en la actualidad, pero que habían sido protagonistas importantes en ese momento. Desde el lado de los, de los, este, de los golpistas, por supuesto Aldo Rico, donde mostrando una soberbia y su, su actitud de siempre cínica, y Obred Veid y Cardoso, que eran dos de los lugares tenientes de Aldo Rico. El, en realidad el segundo de Aldo Rico en esa zonada militar fue el coronel Venturini, pero dicho después por Sergio Wolf cuando terminó la película, él no quiso ser parte y no quiso ser entrevistado para ese documental, entonces no, no, no hubo testimonios de él. Y por el lado del gobierno hay testimonios de Jaun Arena, que fue ministro de Defensa de Alfonsín, Leopoldo Moró, que hoy lo vemos al lado de, del kirchnerismo y en ese momento era diputado y un dirigente importante de la Unión Cívica Radical, el edecán, que no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, el edecán de Alfonsín de ese momento, José Ignacio López, que era el vocero presidencial, este, también de él, y contando, bueno, todas las alternativas de cómo se iba desarrollando día a día este, este intento de que el propio Aldo Rico dice no fue un golpe, sino una intención de reivindicar a lo que el domingo, después de todo una historia de mucha efervescencia popular, grandes movilizaciones, millones se movilizaron en todas las plazas del país, donde el domingo, luego de este, Alfonsín estar en la Plaza de Mayo hablándole a la población, planteando que se va a Campo de Mayo a negociar con Aldo Rico, en realidad él dice como para, lo dice en la película, ¿no? En, porque hay momentos de la crónica este, que lo muestran, cuando vuelve, bueno, este, la famosa frase, la famosa frase que la casa esté en orden, felices Pascuas, y que los este, los amotinados, porque le llama amotinados, no ni golpistas ni nada, los amotinados, muchos de ellos fueron héroes de Malvinas. Evidentemente, un resbalón bastante grande y una patinada bastante grande de Alfonsín, con esas frases no muy célebres, pero lo que después, cuando está terminando la película, se muestra en imágenes que va pasando la pantalla al final con escritos de las sucesivas situaciones que fueron pasando seis meses después de ese, de esas felices Pascuas, el gobierno de Alfonsín hace votar la ley de obediencia debida. O sea, que lo que un poco querían estos golpistas, que era una amnistía para todos los militares que habían actuado en la subversión, en contra de la subversión, como ellos dicen, fueran este, liberados. Y lo de la obediencia debida era un poco eso, que todos los rangos inferiores dentro de la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas quedaran, este, quedaran no siendo culpables porque habían cumplido órdenes de los que ya habían sido juzgados, ¿no? Las cúpulas militares de la dictadura, las juntas, las distintas juntas militares. Así que, bueno, es interesante, es una película para verla. Ayer en este, en la, en el diario Tiempo, lo que es Tiempo Argentino, Hay una entrevista muy interesante también a Sergio Wolf, que seguro por la, si entran por la página del diario Tiempo la van a encontrar. Bueno, nada, muy interesante la película y esperemos que se pueda seguir pasando. Muchas gracias, Luis, por contarnos esta película y habrá que irla buscando. Sí. A mí me quedó lo del síndrome de Procusto. Ah, quedó lo de disculpe. Pero solamente piensen en que este síndrome se relaciona con la incapacidad para reconocer como válidas ideas de otros, el miedo a ser superado profesional o personalmente por otros, la envidia. Todo ello nos puede llevar a eludir responsabilidades, tomar malas decisiones, frenar iniciativas. Búscalo, en otro momento por ahí lo vamos a charlar. El síndrome de Procusto, seguro que alguna vez te pasó, aquel que corta la cabeza o los pies de quien sobresale, Procusto. Mirá vos. Si les parece, también dejamos como para que ustedes lo busquen. ¿Por qué hoy es el Día Internacional del Libro? Una pista. Tiene que ver con que fallecieron tres autores muy importantes de la literatura. Búscalos, busca en internet, interesate. Vas a ver que es un dato, está bueno buscarlo e interesarse. Bien, gracias Nati ahí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Gracias a Julio Pardo en la M690. Y nos vamos a ir con un tema que no tiene música, que es solo cantado y con palmas. Y que vale la pena escuchar porque también es una chica nueva que está empezando. Ella ya está un poquito más adelantada, pero que está muy buena, una voz divina, divina, divina, divina, una venezolana increíble. Se llama Nella Rojas, en realidad su nombre es Marianela Rojas, Nella Rojas. Y el tema que vamos a escuchar del cierre es La Negra Atilia. Así que lo disfruten y nos vemos en el próximo programa, Luis. Sí. Ok, en el próximo programa de Oíd Mortales. Muy bien, y escuchar entonces este tema. Gracias, Nati. Un beso grande a todos. Chau, chau. Chau. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franela china de algodón y plumas de nylon, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. Franela china de algodón y plumas de nylon, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo.